pues muy mal, y veíamos peor a los trabajadores que no habían reclamado, porque por lo menos nosotros sabíamos que íbamos a una demanda inmediatamente y que esto iba a tener sus frutos tarde o temprano, lo íbamos a conseguir. Pero la lucha era para todos, para todos, y siempre hemos luchado para todos. Este comité ha luchado para todos los trabajadores. Y después yo, como soy secretaria ejecutiva a nivel provincial, he trabajado para mis compañeras que están en los otros pueblos de la ayuda a domicilio. Entonces, hasta ahora lo que hemos conseguido es reunirnos con la alcaldesa, reunirnos con Diputación, que hubo una reunión el martes pasado donde estuvo Isabel Armario, la diputada de Asuntos Sociales, estuvo Juan Sacrista, que es el responsable de área de Asuntos Sociales, y un técnico también que estuvo. Isabel Gómez, nuestra alcaldesa, que ha sido la promotora de todo esto, la que nos ha estado guiando y dándonos fuerzas, porque tienen un equipo que nos respalde y que sepamos que sí vamos a cobrar. De hecho, en esa reunión se dice que ya se había pagado, lo dice Diputación, pero se llevan la sorpresa de que hay ese documento por el medio que nos quieren hacer firmar antes de cobrar. Pero bueno, todo ha sido satisfactorio hasta ahora. Incidencias así, ahora mismo solamente nos queda una trabajadora que no ha cobrado aún, ¿vale? Pero que las gestiones se están haciendo. Eran dos en principio y ya una ya nos los ha dicho que ha cobrado. Nos falta una sola. A esta hora de la mañana, podemos decir satisfactoriamente que la plantilla está cobrando. Alrededor de 100 trabajadoras de Ubrique, sí, de la dependencia, están cobrando esa nómina pendiente de agosto de 2014, ¿no? Sí, sí, un 31% de la nómina de agosto del 2014. Que lo que quedaba pendiente, que en algunos casos es poco dinero, pero en otros casos es una cuantía importante. Depende del trabajador. Sí. Dependiendo de las horas que tengan y demás. También había horas de vacaciones que no habían trabajado y no lo han también pagado. ¿Y eso se está percibiendo en ese cobro? Sí. Claro, porque cuando se marchó... Se han hecho dos ingresos. Uno que suponemos que es de la nómina, sí, y otro que es de vacaciones o de días que te deben o horas que te deben. Decía, han hecho dos ingresos. Lo que es el ingreso pendiente es el 31% de la nómina de agosto del 2014, y luego al marcharse la empresa, claro, dejó debiendo una serie de días de vacaciones a, no sé si a muchos trabajadores, a todos. A unos pocos. 8 o 10 trabajadores. Exactamente, sí. Y a ellos pues también le tiene que efectuar el cobro de esos días que no han disfrutado en vacaciones y se perciben el dinero. Exacto. Y horas que también había mucha gente que tenía horas que pendientes, y también suponemos que también hasta el día de hoy no hemos visto ningún documento donde diga ni hemos firmado de momento nada. O sea que a día de hoy se puede decir ya que la deuda de Claros con las trabajadoras de la dependencia está liquidada, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Podemos Gracias decirlo con mucha alegría y mucho alegría. Trabajo, pero... Hombre, yo imagino que esto será una enorme satisfacción, ¿no?, para vosotros, desde el punto de vista sindical, de todo lo que se ha luchado. Porque, a ver, esto empezaba no en agosto, ni cuando Claro dejaba el servicio y lo asumía la otra empresa de L, sino que esto empezaba mucho antes. Claro. Antes había muchísimos problemas con Claro para cobrar nóminas, de retrasos y demás, y cuando se fue, pues dejó pendiente eso. Pero ya antes había una larga trayectoria de lucha para, para cobrar. Un mes, una deuda y otra. Y bueno, pues esto era ya lo último que quedaba, ¿no? Sí, por eso hemos venido... El último eslabón. El último eslabón, como dice. Por eso hemos venido aquí para... Una vez que hemos utilizado este medio, que tú también has estado muy preocupada, Juan Carlos, Fran, tenemos que decirlo, siempre han estado pendientes de nosotros, de cómo nos va, si tenemos alguna noticia, tenemos que decirlo y agradecerlo por su apoyo, de verdad. Han estado pendientes de nosotros y teníamos que venir aquí después que hemos dado tanto la lata a decir, mira, gracias, Gracias, gracias a todos los que han estado con nosotros, a nuestra plantilla por confiar en nosotros, por tener esa entereza, esa paciencia, esa calma, que en algunos momentos se convertía también en batalla, porque unos habíamos reclamado, otros no, otros se habían visto perdidos, pero yo siempre lo dije, y creo que mi palabra ha valido para muchas trabajadoras, no solamente en Ubrique, sino en toda la sierra. 14 pueblos han cobrado, y 14 pueblos han tenido mi respaldo, y 14 pueblos han creído en nosotros, porque a pesar de todo, mis compañeros también me acompañan por toda la sierra, y sabe que hemos estado a las 12 de la noche de regreso, porque hemos estado dando asambleas, porque hemos estado preparando la reclamación de cantidades, que no es nada más preparar el documento, es hacer los cálculos, porque los tuvimos que hacer con mi otra compañera Nieves, que se encuentra en Algar, y con mis compañeros, y agarrar boli y empezar a hacer uno por uno. Después tenemos que decirlo, un poquito de mala suerte, porque ahora nos citan a todos el mismo día para el SEMA. Tuvimos que hacer un poder, que te digo, una pesadilla, un cúmulo de malas circunstancias, obstáculo, ¿no? de obstáculos, pero fortuito, ¿no? Sí, pero estamos contentos, sobre todo nosotros tres, que somos los que hemos estado a la cabecilla, que somos los que hemos luchado, y los trabajadores lo saben y lo reconocen también. Porque por nuestro grupo, esta mañana era muchos el WhatsApp, desde la 1 de la mañana estamos recibiendo mensajes, mis compañeros y yo, de felicitaciones, de que están cobrando, y esta mañana a las 6 de la mañana igual. Vamos, pues yo hubiera tocado la lotería y a lo mejor no quitar lo que va a cobrar, no son 50 o 100 euros, ¿no? Pero claro, todo esto, ahí está, es que es eso, es que es una cuestión de reivindicación, de derecho, de lucha, y de esfuerzo, ¿no? Porque todo esto se saca un poco ese mensaje, y es que ese espíritu reivindicativo de lo que uno debe percibir, porque son sus derechos laborales, pues si se reclaman al final parece que se consiguen, ¿no? No hay que tirar la toalla, dejarse llevar y decir, bueno, mira, yo por eso no voy a reclamar, no me voy a meter en este lío, pero es que en realidad es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Reclamarlo, porque son tus derechos. Y bueno, pues el mensaje que se puede leer en última instancia es que se puede conseguir, ¿no? De hecho, mira, una anécdota, la semana pasada, cuando ya sabemos que está el dinero, que se va a ingresar, me encuentro una compañera en la mañana, a las 8 de la mañana, me la encuentro que va a su jornada y yo iba a otro sitio. Y me dice, María, te agradecemos, y no es por el dinero, sino por el simple hecho que no se han ido con nuestro dinero en la mano, con nuestro trabajo. Y yo le dije, sí, es lo correcto, con nuestro trabajo no se han ido. Ha sido dura la lucha. Yo creo que aquí no sé cuántas veces hemos venido, Rocío. Unas pocas. Pero se ha logrado. Dicen que algunos no, que las denuncias no valen para nada, que los medios de comunicación sí valen. Sí valen, para que se entere todo el mundo de lo que nos está pasando. Fueron denuncias, fueron manifestaciones, concentraciones, que tú me has estado llamando hasta en Sevilla, me acuerdo yo, en una que no podíamos hablar, un ruido, pero mira, lo dimos en vivo cuando estábamos en Sevilla, mis compañeros estaban conmigo, agarramos un autobús y nos fuimos más de 100 trabajadores a Sevilla. Y tú lo sabes porque has estado con nosotros cubriendo todas esas noticias en vivo. Claro, es que es un poco una cuestión también de dignidad, ¿no? Es lo que tú decías antes, no es por el dinero. No. Es una cuestión de dignidad. Muchas veces en el trabajo que vosotros realizáis, pues no se da el digno reconocimiento, ¿no? A la labor que se realiza por parte de los trabajadores de la dependencia. Yo creo que eso es algo, es otra cuestión, es otro debate, pero sí que está ahí. Entonces esto ya era como una cuestión de dignidad. Esto es mío y yo lo quiero, aunque sea poco. Sí, hacerme valer, ¿no? Hacer valer mi trabajo. Cuando tú lo has trabajado, porque no te viene es algo que te viene del cielo, que es por tu trabajo, que lo has hecho tu trabajo. Entonces todavía esta recompensa del dinero, claro, porque las penas con pan son menos penas, como se suele decir, pero muy agradable ahora mismo, muy agradable lo que estamos sintiendo. El año que hemos pasado, malo, porque hemos tenido muchos obstáculos, muchas piedras en el camino, pero bueno, fuertes, y aquí un equipo fuerte y luchando. La verdad que sí. Sí, de admirar desde luego, ¿no? Esa labor, ese esfuerzo y esa perseverancia para conseguir los logros que finalmente pues, han dado sus frutos de manera positiva. Bueno. Pues nada más, yo felicitaros por el éxito conseguido y nada, esperemos no tener que volver a hablar, María. Pero vamos, que aquí estaremos si hubiera algún problema, esperemos que no, que todo vaya bien y que terminemos el año bien. Y empecemos el próximo mejor. Yo lo que quería era marcar un precedente para que todos los trabajadores sepan que sus esfuerzos se pueden luchar y se pueden ganar. Y que no queremos que otra empresa no haga esto. Y que sí se puede ganar, sí se puede ganar. Es un mensaje alto y claro, ¿no? Para, sí, juntos, para todos los trabajadores, juntos, todos unidos. Exacto. Las reclamaciones han valido. Las protestas, los medios de comunicación, aquí por el equipo de gobierno que tenemos ahora mismo, también que nos ha tendido la mano fuertemente. Fuerte. Y no nos ha dejado fuera. Entonces, decirle a mis compañeros y a mis compañeras que aquí estamos, que estamos este comité que va a salir adelante y que con cualquier problema que tengamos vamos a estar allí. Y marcar precedente para que Diputación lo sepa, para que la Junta de Andalucía lo sepa, que nosotros somos un gremio que estamos siendo muy golpeados, y que aquí las empresas vienen a ganar dinero y nosotros, como lo hemos dicho, los esclavos, lo digo yo, María, los esclavos. ¿Por qué? Porque aquí si hay algo de donde se puedan agarrar para quitarnos, nos los quitan. Y esto es una lucha de no acabar. Espero que no sean ya por sueldos, que por impagos y por atrasos. Espero no venir aquí. Espero. Pero sí mando mi mensaje para que sepan que hemos creado un precedente y que sí lo hemos logrado. Así que gracias, Rocío. Espíritu de lucha se mantendrá también en el futuro. Sí. Pues nosotros agradecemos a María Llaniza, a María Isabel Fernández, a Daniel Peñalosa que nos hayan informado de esta buena noticia, que no siempre las damos, y nos alegra ser también recibidores, ¿no?, de esta información para que todos los oyentes de Radio Brique conozcan este tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a ustedes.